Bienvenidos a Esquiva Esto, un podcast sobre cine de todos los tiempos. Aquí encontraréis críticas, historia y comentarios sobre el mayor espectáculo del mundo, con Ramón Rey. Bienvenidos al episodio 53 de Esquiva Esto, desde Málaga con horror. En este episodio, aparte de comentar vuestros mensajes y audios, tenemos las grabaciones que el reportero de lascosascuriosas.com me ha enviado desde Málaga, desde el Festival de Málaga, preguntando a las buenas gentes que por ahí se acercaban su opinión sobre distintas películas. Y bueno, hay algunas cosas bastante interesantes que comentaré en este episodio. Y en la micro nano sección llamada El enlace de mierda de la semana, hoy tenemos un enlace que me ha enviado el compañero podcaster Andrés G. Mendoza de Desde el Matadero, que es una reseña de un blog donde se habla de un hombre que tiene un problema psicológico que hace que de forma inconsciente actúe como la gente que está a su alrededor. Es decir, lo mismo que ocurría en la película Félix, que protagonizaba Woody Allen, en el que el personaje protagonista pues cambiaba todo su aspecto y su manera de actuar según la gente que lo rodeaba, pues digamos que se ha trasladado a la vida real. Un enlace realmente muy curioso. Muchas gracias, Andrés. Por cierto, que esos pequeños problemillas que estaba teniendo la web de Esquiva Esto ya se han solucionado gracias a que nuestro buen amigo, el desarrollador de Loadblock, el software que utilizo para la web, ha sacado una nueva versión que es compatible con la configuración de mi hosting, así que ya no saldrán esos molestos mensajes de error y además vuelven a funcionar todos los enlaces así chulos como los 10 últimos comentarios y ese tipo de cosas que hacían que funcionase medianamente bien la web. ¡Ey! ¡Tú! ¡Hola! ¿Cuándo te has sentido idiota o estúpido por última vez? ¿Te ocurre a menudo? ¿Sabes reírte de ti mismo? ¿Tienes sentido de ridículo? ¿Qué estúpidos episodios de tu vida no has superado todavía? Todo esto y mucho más en patacaminuta.net, un podcast sobre la estupidez humana. En cuanto a los mensajes de los oyentes, en primer lugar hay un comentario del habitual Gromber de Drinadictos, el podcast, por cierto, que creo que nunca lo he dicho, que dice lo siguiente. No, gato, eso no lo dice. Y a ver, un poco de silencio que estoy grabando, ¿eh? ¡Que te calles, gato! Ya se ha calmado. Pues Gromber dice lo siguiente. Muy buen episodio. Una cosa que creo que no has comentado. En la versión DVD de Kill Bill hay una escena de la lucha de Bill contra un pavo que mola mucho y no se incluyó en la peli. Por cierto, el final muy emotivo con Bill fue menos violenta que con los demás. Mola la comparación de Bill que hace de Superman frente a los otros superhéroes. Saludos y buen trabajo. Últimamente hay pelis que me gustan. Bueno, pues Gromber, gracias. El tema de la escena esta que aparece en el DVD no la comenté porque normalmente yo intento comentar las cosas que aparecen o en la película que se ha exhibido en los cines o a lo mejor en la versión que yo he visto en DVD, pero si es una versión extendida o especial o como quieras llamarlo, normalmente lo comento. Sobre el final de Bill, pues está claro, la conversación entre ellos es entre dos personas que en cierto momento han estado juntos y muy unidos, así que aunque sean por separado realmente unos asesinos hiperviolentos, eso no significa que no tenga cierto respeto, digamos, por él, la novia. Así que, pues eso, mata a Bill sin dolor, con ese golpe especial de los puntos estos del corazón y tal. Y sobre el monólogo de Bill este sobre de Superman, es curioso porque muchos de los que critican a Kill Bill y sus diálogos supuestamente absurdos, que por cierto deberían hacérselo mirar porque Tarantino, sus diálogos son muy parecidos en cuanto al estilo en todas sus películas. Bueno, pues muchos dicen que es lo peor de las películas, el monólogo ese que se suelta Bill sobre los superhéroes, que a mí me pareció interesante y me pareció que venía a cuento y me parece que le daba esa pausa necesaria a la escena final de la película de Kill Bill Volumen 2 y que daba una justificación a la manera de actuar de esos asesinos que hemos visto en las dos películas, no solo de Beatrix, sino del resto y del propio Bill. Bueno, el siguiente comentario no lo voy a leer literalmente, pero digamos que Masi, un tal Masi, expresaba su disconformidad con el audio correo que me envió Wallenstein en el episodio anterior sobre V de Vendetta y sus referencias históricas. Simplemente, Masi, te tengo que decir que a mí me pareció un audio correo interesante, que daba muchas cosas sobre el contexto histórico en el del que se hablaba en V de Vendetta y aportaba un punto de vista cultural, por así decirlo, al podcast, y a mí me pareció bien. O sea, no es algo que digas voy a meter 55 minutos de relaciones históricas en las películas, no, pero vamos, para un audio correo así interesante sobre una película actual de aventuras, acción o como quieras decirlo, con mucha carga política, pues me parece que está bien. Siguiente comentario es de atención al nombre que tiene su aquel. ¿Está en clave o lo ha puesto al azar? No lo sabemos. G4F5G6. Pues ha dejado el comentario que dice lo siguiente: buenas, antes de nada decir que me gusta mucho el podcast y lo escucho desde hace bastantes meses y seguiré haciéndolo. Escribo este comentario aquí con algunas cosas que quería comentar sobre este episodio y otros anteriores. Bueno, es en el episodio anterior. Lo que dice es: lo primero es que es verdad que el comentario de Masi a lo mejor no fue políticamente correcto, pero yo coincido con el fondo, y no es que la información no sea de interés, que lo es, sino que creo que no es el contexto adecuado para meterla. Me explico, durante 3 minutos... se refiere a hechos históricos, ideas, en resumen, cosas que son externas a la película y que no se refieren a ella. Además, tampoco ofrecen la posibilidad de hacer un feedback de ellas, lo que queda en mi evidencia cuando Ramón Rey, al acabar el podcast, solo comenta la última parte donde se valora la película como una de aventuras. Con esto quiero decir que quizá con un comentario escrito accesible desde aquí sería suficiente para el que tenga ansias de información. Con todo esto, me gustan mucho tus audio comentarios, que quede claro. Bueno, voy a ir por partes porque el comentario es un poco largo. A ver, me parece el tema del audio comentario histórico, pues no creo que esté tan fuera de lugar. Es cierto que no lo discuto, pero es que yo no soy profesor de historia. Quiero decir, a mí me pareció un comentario interesante que aportaba cosas informativas y lo incluí. Y ya está, y no lo iba a comentar pues porque ya digo, yo no soy profesor de historia. Lo que dice me parece interesante, lo acepto y ya está, punto. Bueno, sigo con el comentario. Y en el batiburrillo de cosas que quería comentar, pues las suelto aquí de golpe si me acuerdo de todas. Sobre este podcast me gusta bastante Kill Bill volumen 1 y 2, pero estoy bastante lejos de quedar tan entusiasmado como tú. Me encanta la estética y coincido en que es un buen trabajo, mejor que las anteriores de Tarantino, pero creo que en global no es tan redonda como otras. Para mí peca de guión simplista, sobre todo comparándolo con otras. Para mí la prueba del algodón de que no es tan completa es que aunque no se entienda la primera parte sin la segunda, no conozco a mucha gente que no acabe cansadísimo después de ver las dos seguidas. De Starship Troopers, no comment. No hay nada más triste que alguien intentando venderte la moto de una película con mensaje que es tan profunda que a lo mejor el problema es que tú eres tan tonto que no la entiendes. No te jode. Si es tan buena, te mandará suficientes señales para que entiendas el trasfondo. Sobre el cine japonés de terror, he de decir que no era un gran fan y sigo sin serlo, pero como a mi novia le encanta, pues tengo que ver algunas. Coincido en que los remakes son lo peor. No he visto ni uno bueno. Del Grito 2 también la vi y creo que tuve esa sensación que suelo tener en las películas de Steven Seagal, pero no tan exagerado, de que son tan malas, previsibles, tópicas, increíbles, que llegan a meterme en un trance extraño donde todo me da risa. Si de Steven Seagal te partes con sus frases lapidarias, místicas, del Grito 2, me pasa con su surrealismo. Hace poco vi The Host y la recomiendo mucho más, ya que aparte de la parte de terror, tiene una parte de humor que encaja bastante bien. No sé qué más comentar, joder, pues menos mal. Pero dejo esto y si acaso haré un audio comentario con otras cosas de podcast anteriores que ahora no recuerdo. Un saludo. Espera que todavía más. Que sigue, lo último. Ah, cosas rápidas. De Almodóvar ha mejorado con el tiempo, pero sobre todo en sus guiones. Coincido en que es más del montón que otra cosa. Hay roles que uno no se imagina que pueda interpretar. Cartas de Iwo Jima, mucho mejor que Banderas de Nuestros Padres y muchísimo más emotiva. El podcast de 2 horas con Sonia Blanco, muy bueno. Solo una cosa, que no me gustó que Sonia criticó a La Triste sin haberla visto y que critiquéis el cine español en general, cuando no creo que en proporción haga peor cine que el americano. Y ya está. Un saludo a todos. Bueno. En fin, un pequeño comentario. Antes de comentar un poco así en general lo que has dicho. A ver, por favor. Ir comentándome las cosas poco a poco, de verdad. Venís a mi blog y ¡hala, venga! Dais rienda vuelta, o sea, a mi blog, a mi podcast, y dais rienda suelta a vuestra lengua sin pensar, sin parar y sin... Por favor, que me saturáis de tantos temas que comentar. Y bueno, sobre lo que comentas, Kill Bill, pues es una película que ya he dicho que ha sido bastante criticada por los seguidores de Tarantino. Pero, por ejemplo, se criticó mucho más a Jackie Brown, siendo una buena película. Pero claro, no tenía las típicas ideas de olla, bueno, de otras películas de Tarantino. Que si el guion es simple, pues no estoy de acuerdo. La historia es simple, pero yo creo que todo el universo de personajes que hay dentro de las dos películas pues son complejos y te dan bastante profundidad los orígenes de cada personaje, muy al estilo de otras películas como Pulp Fiction, y la escenografía es mucho más compleja todavía, sobre todo en la primera, en el volumen 1. De todas formas, el hecho de que una película tenga una historia simple no significa que para la película sea algo negativo, porque hay muchas películas, sobre todo, por ejemplo, en westerns de la época clásica del cine, que tenían una historia muy, muy simple y, sin embargo, son grandes películas. Yo creo que lo que hace grandes a las películas son la forma de contar las historias, no la historia en sí. Puede ser una historia lo más simple del mundo y es la manera de contar las historias y los personajes lo que hacen grande a la película. Sobre el cine americano comercial y el español. A ver, no estoy de acuerdo. Es cierto que sí, que en España se hacen pues 100 películas, pongamos, al año, de las que se estrenan unas cuantas y demás. En Estados Unidos se estrenan pues bastantes más en orden de magnitud. De acuerdo. Pero si miras en el nivel de las producciones, y no me refiero a dinero, sino a las historias que se cuentan historias en su mayoría que son masturbaciones mentales del director y del guionista. Historias que no atraen a los espectadores. Hay ausencia total de cine de género. En fin, yo creo que eso es lo que se critica, sobre todo. Que no haya más intentos por parte de directores y guionistas españoles de sacar adelante películas de género y películas que sean de entretenimiento e incluso que puedan ser de calidad. Fíjate lo que te digo, e incluso. Y bueno, el siguiente comentario es de Wallenstein, que ya hacía referencia a toda esta pequeña polémica que ha surgido respecto a su comentario, que dice lo siguiente: soy profesor de historia y caigo en la deformación profesional, pero como Ramón siempre pide dos correos y además cortitos, me motivó a mandárselo. Me tomo la libertad de dejar un enlace a una crítica, bueno, pone un enlace a una crítica que puso en su blog de Reflexiones de un Modernista, a su crítica a V de Vendetta. Y dice: creo, sin embargo, que es muy importante el contexto histórico y político, porque la obra original de Alan Moore, como en diversas ocasiones dijo, era una crítica a la situación política de la Inglaterra de los años 80 con el gobierno de Thatcher, que según el autor de la obra original era un claro precedente del totalitario que aparece en la novela gráfica. Por tanto, creo que es interesante tener ese referente cuando se habla de la película. Esos planteamientos sí son propios de la película, porque es lo que nos explica la retórica de V, más allá de la mera venganza, que en la película se ve menos, pero que en la novela gráfica es mucho más fuerte. ¿Por qué crees que se cagan a Dietrich? Además de reírse del líder, resulta que es homosexual y guarda una copia del Corán. ¿A qué vienen las arengas políticas, de Prófero contra los Estados Unidos y el comentario acerca del motín del té? ¿A qué viene la gran manifestación al final? ¿A qué viene ese control de todo lo que hacen los ciudadanos con micros en sus casas? La novela original tiene su carga política y, aunque diluida, esta se muestra en la película. Y para ver el film en su integridad, se debe tener en cuenta ese bagaje previo, porque si no se quedaría en una simple cinta de aventuras, acción, o en una simple mala copia de Matrix, lo cual no es así. Espero que Ramón me perdone el ladrillazo que acabo de soltar y que conste que no quiero provocar ningún fe. Nada, tranquilo, Wallenstein. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Porque aunque en Esquiva Esto no suelo hablar de contextos históricos o muy en profundidad, ni de las historias que rodean a las películas que suelo comentar, pues no significa que no sean bienvenidos ese tipo de comentarios. Y creo que hasta aquí ya está este flame, que no ha llegado a tanto, es un simple una pequeña discusión. Aunque, por favor, eso sí, las formas siempre hay que guardarlas cuando se comentan cosas, ¿eh? No me seáis pillines, no me hagáis borrar comentarios. Hasta ahora no he borrado ninguno. No me hagáis borrar comentarios con vuestras idas de olla. Bueno, y para terminar, los correos de texto. Un comentario de Luis M. Barreiro, que dice lo siguiente: hola, Ramón, antes que nada felicitarte por ese magnífico podcast que tanto nos instruye a los que, aunque aficionados, vemos el cine un poco de lejos. Quería hacerte un par de comentarios. El primero es sobre una película que has siempre menospreciado y que a mí me parece muy interesante. Se trata, como no, de Independence Day. ¿Cómo puedes decir que es horrorosa? Es una excelente parodia de las películas de marcianos y en concreto de su coetánea Mars Attack. Cada vez que la veo, no me paro de reír en toda la película. Vamos, parece totalmente dirigida por Mel Brooks. Un detalle muy friki que a mucha gente se le escapa es la picada que os echa a los usuarios de Macintosh. Tanto presumir de un sistema sin virus, y el virus que se carga a los marcianos viene en un PowerBook. El otro es decirte que hables de esa otra gran película de acción terror, que es Karate a Muerte en Torremolinos. Obra cumbre del cine español, siempre ha quedado relegada a un tercer plano, cuando me parece que es un hito en el guión, realización y efectos especiales. Destacar la escena final con el monstruo mitad pulpo, mitad centollo, que se carga la playa de Torremolinos. Gracias por tu atención y ánimo con el podcast. Bueno, a ver. Este correo, desde luego, me ha hecho reír un buen rato. Es cierto que Independence Day, si lo ves desde ese punto de vista de parodia de Mars Attacks, tiene muchísimo más sentido, evidentemente. Sería como un Mars Attacks en estilo de intentar ser serio y encima de una película con pretensiones y que aboga por el super mega patriotismo y demás cosas sin sentido, digo, tal y como está llevado en la película. No digo que el patriotismo sea una tontería. Y evidentemente la película queda como una parodia de sí misma en muchos aspectos. Parece, vamos, es lo que pasa con películas como, yo qué sé, a ver, aleatoriamente se me puede ocurrir Armageddon, Air Force One, y alguna más que ahora mismo no caigo, pero que seguro que se me ocurrirán unas. Bueno, en general todas las de Bruckheimer tienen ese puntito de tontería por, simplemente por tener demasiadas pretensiones a la hora de hacer una película de entretenimiento. Y sobre Karate a Muerte en Torremolinos, pues increíble, pero es una película que he visto. Es una película, no de serie B, de serie Z, hecha con cuatro duros, que no sé si se llegó a estrenar en cine o en algún cine, pero que básicamente yo creo que ha hecho pasta sobre todo por los videoclubs, y lo digo porque vi una vez una entrevista del, creo que era el director o el guionista, no recuerdo muy bien, que hablaba que había sido todo un éxito en el circuito de los videoclubs. Bueno, pues es una película que es malísima, pero que es muy divertida, y se nota sobre todo que es una película hecha sin complejos y sin ningún tipo de aspiraciones, pues muy al estilo de las películas de la troma. Y bueno, pues es recomendable para los amantes del género del cine de serie Z, ni más ni menos. Bueno, y ahora un audio comentario que me ha enviado Roberto sobre la película 300, o mejor dicho, sobre una especie de guía que ha hecho para entrar más de lleno en la película 300. Bueno, aquí tenéis el audio mensaje. Compañero Ramón, soy Roberto de Jerez, y como te prometí en un anterior email, voy a colaborar con tu podcast. Tras sobornar al cancerbero del cementerio y escarbar un poquito entre las tumbas, he conseguido que el rey Leónidas de Esparta colabore con tu podcast y ofrezca a todos los podcast oyentes la guía para ver la película 300. Así que mi señor rey Leónidas, espere que le quito algunos gusanos de la boca, a ver, acérquese al micro y hable su merced cuando quiera. Probando, probando, espartano 1, espartano 2, responda soldado. Soy el rey Leónidas de Esparta, quien en el 480 a.C. plantó frente al ejército persa, en el paso de las Termópilas, en Grecia. El ejército de Persa, una fuerza tan impresionante que la tierra tiembla a su paso, se dispone a aplastar Grecia, una isla de razón y libertad, en un mar de barbarie y tiranía. Entre Grecia y esta oleada de destrucción se interpone un pequeño grupo de 300 guerreros. Pero esos guerreros son más que hombres, ¡son espartanos! El 23 de marzo se estrena en España la película sobre mi hazaña y basada en el cómic de Frank Miller, Los 300. Para sacar el máximo provecho a esta película y entender lo que pasó allí, he pedido a mi oráculo que elabore una guía del perfecto espartano. Primero, debéis ver dos documentales del canal Historia llamados Esparta, Código de Honor, Episodio 1 y Episodio 2. Es fácil localizarlos allá en las montañas donde el burro tiene la cabeza. Segundo, leer el cómic de Frank Miller, 300, el cual ha ganado los siguientes premios. En el 99, a la mejor serie, al mejor color, la mejor serie limitada, mejor autor completo, y en el 2000, la mejor obra extranjera, así que merece la pena. Es en el que está basada esta película, y recordaos que Frank Miller también fue el creador de Saint City. Es un libro bastante entretenido y que por solo 19,50 euros espartano podía adquirirlo en cualquier librería. Tercer paso, descargar los programas de audio que son monográficos de La Rosa de los Vientos, Esparta y El Paso de las Termópilas, y el otro es Leónidas, Rey de Esparta versus Jerjes. Ambos están en MP3. Entonces, y solo entonces, estaréis preparados para adentrarse en mi mundo y luchar a mis órdenes. ¡Espartano! ¡Preparaos para la gloria! ¡Esquiva esto! Bueno, bueno, gracias mi señor por estas órdenes. Y os dejo un saludo. Hasta la próxima conexión desde la ultratumba. Ah, y dedico este audiomensaje a mi hermano Álvaro. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por este audio tan, tan currado. Ya te lo comenté por mail. No es necesario hacer este tipo de superproducciones para enviar cosas al podcast, de verdad. De hecho, como gracia me gusta, pero en general huyo bastante de poner efectos en mi podcast. No sé si os habéis dado cuenta. Así que tampoco os esforcéis mucho en poner efectos en los audios que me enviéis. De todas maneras, me ha parecido muy simpático y muy interesante esa guía que propones para meterse más en la historia de 300. De todas formas, aquí voy a expresar un poco mi opinión sobre este tipo de cosas. A mí me parece que el cine, como séptimo arte que es, tiene que ser lo suficientemente capaz de contar una historia sin necesidad de tener una contextualización así tan profunda como tú haces en esta guía, que si ver documentales, que si escuchar no sé qué, que si leer tal cosa. No, yo creo que una buena película tiene que ser autocontenida y, eso sí, de manera adicional, dejar guiños para que la persona que tiene otro tipo de bagaje cultural sea capaz de profundizar un poco más en lo que se muestra en pantalla. Y pongo como ejemplo, pues, El Señor de los Anillos como historia, yo creo que es autocontenida, la trilogía cinematográfica, pero si has leído el libro de Tolkien, pues entra en otra dimensión totalmente diferente, puesto que ves referencias a cosas que en la película no tienen ninguna explicación, pero que tú sabes su origen por haberlo leído. Es decir, más allá de un contexto sociocultural e histórico, creo que es pasarse de la raya el que en una película, digamos, te exija ser un estudioso de la historia para comprender en su totalidad lo que se presenta en la pantalla. Yo soy bastante poco amigo de ese tipo de películas que hace falta hacer un doctorado en una disciplina determinada para poder entender la historia. Y creo que la mayoría de los oyentes estaréis de acuerdo en lo que digo. Vamos, yo una película que tengo que saber tal cosa de antemano para poder entenderlo, pues evidentemente no es el caso de otro tipo de películas. Por ejemplo, en películas con contenido político de carácter independiente en Estados Unidos, pasa que muchas veces se hacen referencias a situaciones o noticias o cosas que han pasado en Estados Unidos, pero que la gente, el espectador medio de fuera de Estados Unidos, no tiene por qué conocer. Y me ha pasado, por ejemplo, en películas de Woody Allen, el hecho de que hace un chiste Woody Allen en una película, haciendo, pues eso, con una frase de su guión, un chiste, un chascarrillo sobre algún político o algún personaje de Estados Unidos. Y yo estar viendo la película y, claro, empezar a reírme, totalmente a desternillarme de la risa porque he pillado el chiste, pero nadie más en toda la sala se ríe. Claro, ahí tenemos un problema, ¿no? Pero un problema realmente de que cuando las películas son demasiado localistas, pues siempre hay que hacer un cierto esfuerzo a la hora de comprender la historia o todos los giros de los guiones. Bueno, y después de esta expresión gafapastil que acabo de hacer, un pequeño descanso y vuelvo con los audios que nos ha traído el reportero de las cosas curiosas.com. En el viaje podrán visitar algunos lugares emblemáticos de La Habana. Tendrán el hotel a su entera disposición. Les llevaremos a los sitios en autobús y uno de los días les presentaremos a un auténtico indígena que hará bailes populares cubanos. El precio incluye visitas a la playa privada del hotel con derecho a un masaje privado de las señoritas. Después lo que ocurra ya no es cosa nuestra. Si cogen la sífilis, hay ustedes. Si a ti no te gusta viajar así, Mochileando es tu podcast. Un podcast de viajes diferentes. Te esperamos en Mochileando. Esto, una pregunta. Yo también puedo escuchar ese podcast. ¿Dónde puedo encontrarlo? Claro que sí. Tú y todos podréis encontrar el podcast en la dirección www.mochileando.org. Os esperamos. Sitting in the back of a beaten up bug with the top pulled back, snow is falling. Winter has crawled under the shadow of your smile, and I wait patiently like I know you. I feel like your symptoms and I've blown right through this town. Do I know? En un alarde de medios técnicos y humanos, un reportero ha pateado las calles de Málaga en estos tiempos del Festival de Málaga 2007 para conseguir, para obtener declaraciones, comentarios y críticas de las buenas gentes que paseaban tranquilamente por esa ciudad para que hablasen de varias películas. ¿Quién ha sido ese personaje? El reportero de lascosascuriosas.com, un podcast que próximamente estará en sus pantallas. Y que pongo el enlace en el post que estará en la web, como siempre, con este episodio. Bueno, a lo que voy. Tenemos unos cuantos audios que comentar y que me parecen realmente interesantes. En primer lugar, vamos a escuchar un audio sobre la película Yo soy la Juani. Y he elegido esta en concreto porque sabemos que a todos mis oyentes Yo soy la Juani les ha encantado por ser una película tremendamente cercana al pueblo llano. Bueno, vamos a escuchar ese comentario a ver qué dice. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Pedro. Pedro, cuéntame algo sobre Yo soy la Juani. A mí me parece una película realmente mala, muy mala. Otra película mala de Vigas Luna, porque ya he hecho varias malas y no me ha gustado en absoluto. Me parece una película en plan serie, parecía la serie esa de SMS, ¿sabes? Los mensajes por la pantalla, no es el tipo de película que va conmigo. Entonces no te ha traído nada de la película, nada te ha gustado. Pues francamente no, porque realmente a lo mejor puede reflejar una parte de la sociedad, pero poco más. No tiene nada que ver con lo que en sí es la sociedad ni nada. Refleja una parte y en fin, no tiene nada que me atraiga. Pues nada, muchísimas gracias, Como habéis podido escuchar, no le ha gustado ni le ha hecho mucha gracia esta película, Yo soy la Juani, al hombre que ha dado sus opiniones aquí. Recuerdo que Yo soy la Juani es una película con guión y dirección de Vigas Luna y protagonizada por Verónica Echegui y Dani Martín. Dani Martín. ¿Quién es Dani Martín? Es el cantante de El Canto del Loco, sí señor, que puso la voz en el doblaje de la versión española de la película Escuela de Rock, protagonizada por Jack Black. Y vamos a ver, el director y guionista de Yo soy la Juani es Vigas Luna, que según los medios de comunicación españoles es un grandísimo director que va la transgresión y la provocación y demás. Bueno, yo simplemente digo que entre sus últimas grandes obras maestras está Yo soy la Juani, que me parece lamentable. Empecé a verla hace poco, que me pasaron la película en DVD, y realmente es lamentable. O sea, a partir de los 5 minutos ya no pude seguir viéndola. Y en anteriores trabajos tiene películas como Son de Mar, cuyo máximo atractivo en esa película, que es un auténtico somnífero, es ver a Leonor Watling. Otras películas como Bámbola, que también es insoportable. O películas como La Teta y la Luna, que esa, bueno, dentro de lo que cabía, pues estaba bien, pero, o sea, no te dormías. Entre las últimas películas que ha hecho un par de ellas que más o menos se dejan ver, como son Volaverum y La Camarera del Titanic, protagonizada por Aidana Sánchez Gijón. que bueno, que sí, que están bien, pero vamos, no son ninguna maravilla. Y si nos remontamos al pasado, tenemos a una grandísima película como Jamón Jamón, donde podemos ver a Penélope Cruz y Javier Bardem en su, vamos, en su mejor momento interpretativo. En fin, ahora vamos a escuchar unas cuantas opiniones sobre Volver. ¿Cómo te llamas? Rocío. Rocío, cuéntame qué te pareció Volver. Pues me gustó mucho lo que es el argumento, la actuación de Penélope Cruz y Carmen Maura. Me parece que la primera película que veo de Penélope Cruz, que me la creo como actriz, porque en otras no me la creía. Veía más Penélope Cruz que a la actriz. Y no sé, el final es muy impresionante, bueno, te lo esperas. Y está muy bien conseguida, no sé, me gusta mucho, tanto la trama como todo, la fotografía, el vestuario, el sonido está muy bien, no sé. Pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? Nada, hasta luego. Hola, coméntame algo sobre Volver. Pues una película que me ha gustado mucho, porque normalmente veo todas las de Pedro Almodóvar, y sí me ha gustado mucho, sobre todo el papel que hace Carmen Maura. ¿Te ha gustado? Me gusta mucho, sí. ¿Por qué te ha gustado el papel de Carmen? Porque lo veo muy real, se mete mucho en el papel y hace que el que ve la película se meta en el papel de ella. O sea, es muy simpático el papel que hace ella. ¿Quieres añadir algo más? Nada. Pues muchísimas gracias. Nada, ¿eh? Gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Julia. Julia, cuéntame algo sobre la película Volver. Hoy Volver me encanta. A mí Pedro Almodóvar me gusta mucho. Sí. Y todas las películas me gustan mucho. Lo que pasa es que hay que reconocer que sus principios a mí no me gustaban. Hay gente que le gusta, gente que no. Pero con Volver me ha sorprendido totalmente. Aparte que Penélope Cruz a mí no me gusta. Personalmente no me gusta, pero en esta película está increíble. ¿En qué sentido te ha gustado Penélope? En cómo... Sobre todo cuando... Que hace que me emocione, ¿sabes? Hace que me meta totalmente en su personaje y me emociona muchísimo. ¿Te ves identificada con ella? No. No, porque mi madre está viva y en mi casa. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Nada. Bueno, menuda diferencia, ¿eh? Las críticas aquí a Volver, todas súper positivas. Hombre, supongo que la gente que tiene prejuicios contra Almodóvar no va a ver sus películas al cine, y la gente que no le gusta Almodóvar tampoco ve sus películas. Es lo normal. Pero vamos, mi opinión es que Volver es una muy buena película y que la interpretación de Carmen Maura es muy superior a la de Penélope Cruz en todos los aspectos, pero en fin, son cosas del marketing del cine, y por eso Penélope Cruz se ha catapultado ahora internacionalmente de esa manera tan fuerte con esta película, y Carmen Maura ya está, digamos, en la decadencia de su carrera como actriz, aunque no sea verdad. O sea, no es lo que yo pienso, pero digamos que es lo que piensa la industria. Sobre Pedro Almodóvar, pues simplemente quiero decir que sus últimas películas me parecen ya realmente muy buenas, sobre todo a partir, yo diría, que de La Flor de mi Secreto. Tanto La Flor de mi Secreto, Carne Trémula, Todo sobre mi Madre, Hable con ella, La mala educación y Volver, me parecen muy buenas películas. Y de las anteriores, quizá pues todavía tenía muchas idas de olla, como por ejemplo en Mujeres al borde de un ataque de nervios, que conozco mucha gente que fue al cine con todas las expectativas que generó esa película y se llevó un bochorno, o las del principio, como por ejemplo Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón, que no tienen nada que ver con el cine que está haciendo en su trayectoria ya más estelar como director y guionista. Y ahora vamos a escuchar una opinión sobre la película Lola la película. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? María. María, cuéntame qué te ha parecido la película Lola. Pues me ha parecido muy interesante, y aunque me parece que la vida de Lola Flor está muy pobremente reflejada, los actores, sobre todo la protagonista, lo ha hecho bastante bien. A mí me ha gustado mucho. ¿Qué le ves? ¿Carencia de la historia de Lola? Sí, bastante. Como muy pobre, que la tenían que... La historia de Lola, como todos sabemos, fue mucho más rica en vivencias, en experiencias, y ahí le faltan cosas de su vida. No sé si es que van a hacer una o la segunda parte. Pues nada, ¿quieres añadir algo más? Nada, gracias. Pues muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, pues Lola la película está dirigida por Miguel Hermoso y tiene guión de Antonio Netti. Miguel Hermoso ha dirigido películas como La luz prodigiosa del año 2003 o Fugitivas del año 2000, además de dirigir la serie Café con leche, una serie del año 98, o Truanes, una serie del año 94 que fue, bueno, más o menos exitosa, aunque luego la retiraran, pero en fin. Y el guionista Antonio Netti, que ha hecho el guión de Gal y de Diario de un Skin, que era una telemovie, o El Lobo, película también bastante, qué curioso que sea el mismo guionista, películas así bastante polémicas, aunque luego no fueran nada del otro mundo. Pues en la película lo que está pasando en España es que se está llenando ya las pantallas con biopics, siguiendo un poco la estela de la moda que hay en Estados Unidos de hacer biopics de todo el mundo, de Ray Charles, de las Supremes, etc. Biopics musicales. Primero fue Camarón el año pasado, o bueno, cuando fuera, que creo, si no recuerdo mal, que también fue coproducida por Antena 3. Y esta, Lola, la película, también ha sido coproducida por Antena 3. Y parece ser, pues, que se centra en cuatro cosas y deja de lado el ser una auténtica biografía de Lola. No la he visto todavía, pero eso es, por ahí van un poco los tiros de la crítica que hace esta amable señora a nuestro reportero. Lo que todo el mundo está resaltando sobre todo es la actuación de la protagonista, que se llama Gala Évora, que parece ser que es la nueva actriz en el candelabro en España, después de hacer El día que nací yo, película del año 91, y nada más. O sea, no tiene filmografía anterior a esta película, ni como principal ni como secundaria, más que como de relleno en una película del año 91. Ahora vamos a escuchar un comentario sobre la película Ladrones, película a la que yo le tenía muchas ganas, pero después de escuchar este comentario ya se me han quitado bastante de lo que tenía. Vamos a ello. En la redacción. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Julia. Julia, cuéntame algo sobre la película Ladrones. Ladrones, pues mira, Ladrones es una película que se dedican a robar dos niños, ¿no? Sí. Que son delincuentes, se dedican a robar carteras, ¿no? Carteristas, como se diría. Entonces la película tiene un argumento muy bueno. Lo que pasa es que a la película le falta algo. Yo noté que le faltaba algo. Ni el final estaba bien acabado. Sí. Y yo creo que se quedaba media de todo. Necesitaba un poco más de acción, un poco más de sexo, un poco más de drama, un poco. Se quedaba media de todo. Lo tenía todo, pero se quedaba media. Entonces, no puedo. ¿Me gustó o no me gustó? Regular. ¿Qué es lo que le echaste realmente en falta de todos los argumentos? Pues un final bueno. A mí el final no me gustó. No te gustó cómo acabó, ¿no? Bueno, ¿puedes decir el final? Tú di lo que quieras. Ni siquiera el hombre. ¡Pi! No, hombre, así es. Bueno, pues, ¿querías añadir algo más? No, ya está. ¿Más películas? Muchas gracias. Ah, nada. Sí, habéis escuchado un pitido casero que he hecho yo para tapar un pedazo de spoiler que había hecho esta mujer en su comentario de la película. Bueno, en resumen, lo que dice es que es floja. Y la verdad es que es una pena, porque yo tenía bastantes esperanzas en esta película, que está protagonizada por Juan José Ballesta y María Valverde, los dos valores más jóvenes del cine español. Tenía muchas esperanzas de que podía ser una película interesante. El director es Jaime Marqués, que también es guionista y que hizo la película Noche de Reyes, una película, bueno, más o menos interesante, del año 2001, que estaba Elsa Pataky y Joaquín Climent y Fele Martínez y Melanie Olivares, y bueno, salvo Elsa Pataky, el resto de los actores estaban bien. Bueno, ahora vamos a escuchar un comentario, a ver, que se me escapan ya tantos audios y tantas cosas, sobre El laberinto del fauno, mejor dicho, dos por el precio de uno. Hola, Hola, ¿cómo te llamas? Alfonso. Alfonso, cuéntame algo sobre El laberinto del fauno. ¿Qué te pareció? Me gustó. Es una película fantástica, muy bien realizada, muy bien ambientada y con un guión sólido y una buena actuación. ¿Algo que no te gustase de la película? Pues la verdad es que nada. En general me gustó mucho. Pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? De nada. ¿Cómo te llamas? Elia. Elia, cuéntame algo sobre El laberinto del fauno. Pues es una película que es muy impresionante, es muy emotiva y me gustó mucho porque al final se ve un entramado de sentimientos muy que le llega a todo el mundo. Está bastante bien. ¿Algo que no te gustase de la película? Pues la verdad es que no. Me gustó todo. Pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? De nada. Por cierto, que por si no ha quedado claro, lo que quería decir es que el director de Ladrones había sido guionista de Noche de Reyes, no director, porque el director era Miguel Bardem. Y sobre El laberinto del fauno, pues ¿qué más se puede decir? El laberinto del fauno, una buena película con ese toque de realismo fantástico que le da el director Guillermo del Toro, que también hace el guión, con lo que digamos la obra tiene bastante consistencia, y unos buenos actores. Ivana Baquero, que mucha gente dice que es una niña repelente, sabionda, en las entrevistas que se le hace, pero que a mí me parece una muy buena actriz. Y también el resto de actores que tiene, ojo, cuidadín: Ariadna Gil, Sergi López, Maribel Verdú, está por ahí también Alex Angulo. En fin, yo creo que en todos los aspectos es una película excelente, no se puede criticar de otra manera. Y bueno, vamos terminando ya este episodio, pero todavía quedan algunos audios. En esta ocasión, dos opiniones sobre A la Triste, esa gran superproducción española que todos tenemos que defender por decreto, porque como es superproducción española, tiene que ser buena o simplemente tiene que ser española y por eso buena. Que no, bueno, ahí van los audios. Hola, ¿cómo te llamas? Cristina. Cristina, cuéntame algo sobre la película A la Triste. Pues que me parece que está bien y eso, pero me falla un poco el actor, sobre todo por la voz. Deberían haberlo doblado un poco, porque aunque haya hecho su esfuerzo Viggo Mortensen por ocultar su acento, no lo consigue del todo y eso hace que la película sea peor. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, nada más. En realidad las versiones de libros siempre son un poquillo más cojas, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? De nada. Hola, ¿cómo te llamas? Yo, Victoria. Victoria, cuéntame algo sobre la película La Triste. Pues me pareció que el maquillaje, el vestuario, todo eso estaba muy bien logrado, los personajes también, que se parecían mucho, pero no sé, no acabo de gustarme del todo, me pareció un poco pesada. ¿Por qué te pareció...? No sé, a lo mejor porque había muchas escenas de peleas y de guerras y tal que me acabó cansando. Pero vamos, los personajes estaban muy bien logrados, el vestuario me encantó, me pareció muy bonito y la fotografía también. Pero no es de estas películas que tú dices hoy, me ha gustado mucho. Pues al final no, me pareció que había algo que no acababa de cuadrar del todo. ¿Qué te hubiera gustado que tuviese que no tiene? Pues a lo mejor menos escenas de espadas. De acción. De acción. Y no sé, a lo mejor tratar más otros temas sociales o de la época. No sé, pero que no, en ese aspecto no me gustó mucho. Pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? Nada, de nada. En fin, ¿qué más se puede decir cuando de una película que se supone que está basada en una novela histórica se echa de menos la parte de histórica de la novela? Pero esos son los riesgos de hacer una adaptación de todos los libros a la vez de un personaje que, como digo, se mueve en la novela histórica. Además, me hace mucha gracia porque los amantes del género de películas de aventuras dicen que A la Triste tiene unas peleas que dan pena. Realmente, bueno, por más que nada por confusas y por precipitadas y demás. No te enteras muy bien las luchas así gigantescas por dónde van. Y sobre el acento de Viggo Mortensen, pues bueno, es el acento que tiene, el pobre hombre. Tenía un acento porteño mucho más cerrado hace un tiempo, que fue cuando lo escuché por primera vez hablar en español. Y para la película, desde luego, que ha hecho un esfuerzo increíble para ser más o menos parecido al castellano. Aunque, claro, tiene un acento raro que es imposible eliminarlo. yo creo que tenía que haber sido doblado por un doblador profesional, que para algo hay grandes actores de doblaje en España. En fin, pero eso ya es una opinión mía. O eso, o haber hecho la película en inglés. Ya está, más internacional imposible. Por mucho que diga el Reverte que una película de A la Triste jamás se podía haber hecho en otro idioma que no fuera el castellano. En fin, eso ya es una cosa muy personal. Y sobre las adaptaciones, pues ya digo, o sea, yo creo que Agustín Díaz Llanes, el director, ha hecho lo que ha podido, intentando llevar todos los libros a la pantalla, que es un esfuerzo absurdo y ridículo hacer eso con un personaje que tiene novelas realmente extensas. Pero en fin, sigo diciendo que me parece una película del montón. Sí, es una superproducción española que tiene muy buenos actores y demás, qué tal, muchos medios, muy buenos decorados, atrezos, vestuarios, ambientación, todo lo que queráis, pero a mí me parece una película del montón. Y gastarse millones de euros para hacer una película del montón, pues casi prefiero que os gastéis 5.000 euros y hagáis una película del montón, que seguro que así sale mucho más rentable hacer cine. En fin, no me voy a calentar, vamos a ver otro, digamos, con un comentario más en general, donde además se informa un poco de los precios de los abonos de las películas en el Festival de Málaga. Allá va el audio reportaje. Hola, ¿cómo os llamáis? Yo me llamo Nadia. Yo Yaiza. ¿Qué vais a ver? ¿Dentro de poco qué película? Hotel Tivoli. ¿Por qué vais a verla? Pues un poco nos guiamos por lo que venía, lo que era en la guía este del festival, y nos atrajo un poco el argumento, y también como es una comedia, pues por ver, pero vamos, no sabemos más nada. No. Sí, sacamos dos abonos y entonces pues elegimos tres películas. Ajá, ¿y cuánto ha salido el abono, ya por curiosidad? 24 euros cada abono. 24 euros, para tres películas, ¿no? Sí, pero es que depende de cuál vayas a ver. Las galas son más caras. Si vas a una gala, pues ya tienes que ir luego a menos películas. ¿Y cuáles son las otras dos que vais a ver? Pudor y... no lo sé. Otra es el sábado, ¿no? En la Alameda. Puede ser... no sé, no. Bueno, ¿habéis visto otra película, por ejemplo, de la lista? La Triste, Volver, El laberinto del Fauno. ¿Me comentáis algo sobre Volver? A ver qué os ha parecido. Pues a mí me gustó mucho, sí. A lo mejor se hizo un poco lenta, pero bien. A mí también me gustó mucho. Y El laberinto del Fauno también la vimos, y esa regular nada más. No llegó, ¿no? No, yo tampoco, pero yo no sé si es que no la entendí o fue en el momento en el que yo la vi y no estaba yo muy por esa película, y mira que ha sido premiada, pero nada, no. Pues nada, muchísimas gracias a las dos, ¿eh? Venga, nada. Hasta luego. Bueno, pues aquí estas dos últimas entrevistadas hablaban de la película Hotel Tivoli que van a ver y que yo creo que es la más recomendable de todas las que se han estrenado en el Festival de Málaga, o mejor dicho, estrenado, exhibido en el festival. Hotel Tivoli, dirigida por Anton Reixa. Pues va a sorprender, yo creo, al menos eso creo, y es se estrena en mayo, si no recuerdo mal. Y desde luego, si tuviera que ver una película española en esa fecha, sería esta. Sobre los abonos, en fin, a mí me parecen un poquito caros, realmente, la verdad. Me sorprende esos precios, es increíble. No sé el precio de los cines cómo anda por el resto de España, pero por ejemplo, claro, yo estoy acostumbrado a que una película cueste 5,20 euros o 5,40 euros. La tecnología está en todas partes. Forma parte de la evolución humana. Cambia todos los días. Se vuelve más indispensable cada vez. Nace, crece, se reproduce y... ¡Irving! ¡Deja de jugar con esa computadora y baja a cenar! Geekología Podcast. Polémica con pasión por la tecnología. Escúchalo. www.geekologia.com. La música de este episodio está descargada de jamendo.com desde el álbum Organic de Exil y las pistas de la número 1 a la número 11. Esto ha sido todo en este episodio 53. Espero que os haya gustado este experimento de poner aquí las opiniones de la calle gracias a nuestro reportero más dicharachero de lascosascuriosas.com. Desde aquí muchísimas gracias, por cierto, reportero, que te has portado como un campeón con tanta opinión a pie de calle. Y simplemente, pues os espero en el próximo episodio. Esto ha sido todo, así que hasta la próxima. Hi folks, wanna hear something funny? Podéis enviar vuestras preguntas, críticas y comentarios sobre cine en formato audio y texto. Toda la información de contacto la encontraréis en esquivaesto.com. Hola, ¿cómo te llamas? Ana Belén. Ana Belén, cuéntame algo de Yo soy la Juani. Bueno, pues nada, muchas gracias. De nada. Sí, sí. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Pedro. Pedro, cuéntame algo sobre el laberinto del fauno. No, yo soy la Juani. Yo soy la Juani. Perdona, cuéntame algo sobre... Eso no es serio, hombre. Tú eres la Juani, ¿no? Espérate, que yo me he metido. Esto lo pone la parte de toma falsa. Ay, qué bueno. Ay, espérate. Venga, vamos, espérate. There.